el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, hola. Callate un rato, Marcos. Hablaste mucho en este Enredando las Mañanas. La Romy ha vuelto a los controles de la operación y todo volvió a la normalidad. No te robé el crédito que vino. Tuvimos una asistencia, esa como la de los médicos, de los autos. Tuvimos una asistencia técnica express hace un rato y, bueno, pudimos salir al aire un poco. Algo salió, algo pudimos cronicar. Podemos mandarle un saludo a todas las personas que estuvieron atentas a ayudarnos. Muchas gracias. Sí, la verdad que muy bueno. Este programa no solo es colaborativo en la producción, no solo es colaborativo en la transmisión, sino también en los problemas técnicos. Sí, la verdad que laburamos en red, recibiendo consejos, posibles soluciones de todos lados del país, diría yo. Esto pasa cuando de repente a la noche la operadora estrella dice, che, no voy mañana, sí. ¿No? No la vamos a nombrar públicamente. Le pagamos feliz cumpleaños. Y dejaron a dos inútiles. Sí. Eso pasa cuando los inútiles que hicieron un mini tutorial de cómo operar están acá solos y no apenas se quema un pequeño librito, uno ya no sabe qué hacer. Por eso necesitamos un técnico operador de verdad, con todas las letras. O acá. Una técnica o operadora una. De verdad. Sí. Habíamos conseguido una, pero bueno, me parece que no queremos decir nada sobre por qué, por su ausencia. No vamos a hacer más aclaraciones, pero bueno, aquí sobrevivimos a este Enredando las Mañanas caótico. Yo no creo en esas cosas, pero con todo lo que viene pasando a nivel técnico este año, capaz que eso, como dicen, una limpieza energética, algo así, capaz que habría que hacer para... Un positivista te diría, lleve la computadora al técnico. Ya lo hicimos, falló. Bueno, ciencia normal falla cada tanto. Claro, así capaz que hay que probar. Yo creo mucho con la magia. Con la magia, con una limpieza, como decís vos, no sé, algo. Uh-huh. Bueno. Eso que tiran humo así como con un inciensario, no sé si se llama así. Pero bueno, yo no sé, habría que hacer un mapeo tipo astrológicamente, qué momento estamos cada vez que pasa eso. Porque, por ejemplo, hoy de nuevo está Macri en Córdoba, que viene visitando mucho esta provincia. Está en el marco de otro de esos papelones que hace él, que está visitando la planta nuclear de Río Tercero. Una planta que hace 30 años debería estar cerrada, porque no solo por una crítica a las energías nucleares que son... que generan unos residuos terriblemente contaminantes, sino también porque está, ¿cómo se dice? La vida útil se acabó su vida útil, sabe que tienen vida las plantas nucleares también. Bueno, la ciencia normal también cree en distintas formas de vida. A mí me da miedo, la verdad, que Macri esté cerca de una planta nuclear, me da mucho miedo. Pero bueno, capaz que le podemos atribuir a él las fallas en la comunicación. Hablando de eso, estaba viendo de la planta nuclear y todas las críticas a la energía nuclear, estaba viendo que los japoneses son tan copados que están contratando gente que vive en la calle para que vaya a limpiar ahí Fukushima y sus alrededores. ¿Te acordás? Con el tsunami hace unos años, que una de las cosas más graves fue que el tsunami destruyó la planta nuclear de Fukushima. Bueno, como son piola para que sean unos manguitos, la gente que no tiene casa los mandan a limpiar ahí. Recopado. Y bueno, hay que laburar, hay que poner el pecho a las balas. Sí. Bueno, si te parece, cerramos Enredando las Mañanas antes de que sigamos siendo tan incorrectamente políticas. Sí, pudimos llenar 3 o 4 minutos con estupideces, porque la verdad que no nos atendía la gente que queremos llamar. para que diga algo interesante los micrófonos, así que bueno. Bueno, cerramos, nos vemos mañana de 10 a 12. Este es el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas. Dale, seguramente la gente de la retaguardia lo va a poder hacer mucho mejor que nosotros.